Buenos días, estamos aquí en Oaxaca reportando para Radio Santana y nos encontramos fuera de esta organización comunitaria Piña Palmera. Piña Palmera es una organización no gubernamental, sin vinculaciones políticas ni religiosas, que desde hace más de 31 años trabaja en la costa, sierra, sur del Istmo de Oaxaca. Estamos en Zipolite. Y trabaja con personas con discapacidad y sus familias en comunidades rurales e indígenas. Una de las razones por las que nos interesa mucho platicar con las personas voluntarias y coordinadores de esta organización es porque trabaja con rehabilitación, pero una rehabilitación basada con la comunidad y trabaja en contacto muy estrecho con la comunidad. Piña Palmera, a través de su estrategia RBCC, quiere decir rehabilitación basada en y con la comunidad, informa, sensibiliza y capacita a los distintos actores comunitarios que participan en el proceso de rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad. Esto lo realizamos, dice, a través de acciones como el acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias dentro de sus comunidades. La misión principal de esta organización es contribuir a que las personas con discapacidad se desarrollen dentro de un contexto para mejorar su calidad de vida, fomentando la inclusión y el acompañamiento en procesos de vida independiente. La principal misión de la organización es la construcción de un entorno que promueva la justicia social y el ejercicio de los derechos. Realizamos diferentes entrevistas aquí en Piña Palmera y en esta ocasión en Radio Santana, en el Noticiero Popular, estaremos compartiendo dos de estas entrevistas. Pero en los programas futuros continuaremos dando información de esta gran organización.